sabiduría. Y decíamos ayer que hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Hay gente que son inteligentes porque han ido a estudiar. Yo soy inteligente. No mucho que digamos, pero más o menos. Pero, óigame, ser inteligente no es igual a ser sabio. Hay gente que nunca ha estudiado y son sabios. Y hay gente que ha estudiado mucho y son necios. Entonces decíamos ayer que inteligencia no era sabiduría. Ahora, si inteligencia no era sabiduría, nosotros decíamos ayer que en medio de las luchas, en medio de las pruebas y las situaciones, nosotros teníamos que pedir a Dios sabiduría. Y sabiduría era perspectiva. En otras palabras, entender cuál es el fruto, el producto final de nuestras pruebas. De ello hablábamos en el día de ayer. Y como sabemos que el producto final va a ser glorioso, entonces debemos de gozarnos. Una de las cosas que yo le decía ayer es que la gente trabaja no porque le gusta, sino porque tiene la perspectiva del cheque que le va a ayudar a mantener un estatus de bienestar. Y por lo tanto la gente se sacrifica. Yo ponía el ejemplo de gente que tiene horas extras en su trabajo y viene contento. Hermano, ¿cómo estás? Estoy muy feliz porque tengo mucho trabajo. Me levanto muy temprano. Me he ido 2 meses de mi casa y sufro mucho y estoy feliz, aleluya, por ello. Y usted dice, ¿pero por qué tiene tanta felicidad si tiene tanto trabajo? Porque tiene la perspectiva de que va a tener más dinero. Amén. Puede visualizar algo allá que vale la pena el sufrimiento. Por lo tanto, a veces es sabio para los asuntos mundanos, pero ser necio para los asuntos divinos. Y era lo que nosotros hablábamos en el día de ayer. Bueno, ya le di la recalentada. Ahora vamos a la comidita caliente del día de hoy, fresca. Abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, en el capítulo 5. Gracias damos al Señor. Primera de Pedro, en el capítulo 5. Y vamos a leer algunos versículos. ¿Ya lo tiene? Capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cuando lo tenga, lea conmigo en voz alta. Si lo tiene. Vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Dios nos ha prometido en Cristo sabiduría, pero puedo decir en esta mañana que Dios nos ha prometido en Cristo restauración en medio de las luchas, pruebas y dificultades que usted pueda tener. Agárrese de esta palabra. Dios también nos promete, ¿qué cosa? Promete restaurarnos. Esto es importante que usted y yo lo sepamos. Note usted, yo no sé cuántos de ustedes, ayer hablábamos de nosotros ser sabio, teniendo la perspectiva adecuada. Parte de tener la perspectiva adecuada en medio de nuestras pruebas y dificultades es nosotros saber que no toda prueba durará para siempre, porque al creyente Dios le ha prometido restaurarle y la prueba es parte de un propósito o del propósito de Dios. Amén. Esto es importante. Yo le voy a decir que el nosotros saber que Dios nos ha prometido restauración genera generalmente en nosotros algo que es importante, que es esperanza. Toda persona que pierde la esperanza cuando está probado, que cree que nunca va a salir de la situación en la cual está, este tipo de persona tiene la tendencia a no levantarse o a comportarse en una manera que desdice mucho o hace su situación muy peor. Yo quiero que usted entienda que Dios tiene un plan. Vamos a comenzar a detallar esto para que usted vea el plan de Dios. Vuelvo y le digo, hermanos míos, aquí dice, no te extrañe, dice, cuando seas probado o cuando venga en prueba. Anoche yo le dije a usted que alguien me dijo aquí en la iglesia el viernes, hermano, deme un versículo bíblico para llevarme, para agarrarme de él cuando tenga mis problemas. Y le dije, te voy a dar este versículo bíblico en Mateo 7, donde habla de dos constructores. El del mundo que construye su casa en la arena y el que está en Cristo. A los dos le van a llegar ríos, pruebas, tormentas, pero hay una diferencia. El que está en Cristo va a permanecer firme cuando pase todas estas cosas. Hermano, y esta es una de las palabras de esperanza y de convicción. Que no importa lo que le llegue a usted cuando termine todo, si usted está en Cristo, usted se mantendrá firme. Y eso tiene que metérselo entre coco y coco aquí en la cabeza. No importa la que me venga. Y le vuelvo y le repito lo que le dije anoche, le van a llegar muchas, pero al final, el que está en Cristo tiene la victoria porque la tiene. Convénzase de ello y créalo, bendito el nombre del Señor. Esto es importante. Vamos a ver por qué digo esto. Allí donde usted tiene su Biblia abierta, en Primera de Pedro capítulo 5, vamos a ver el plan de Dios, en el versículo 6. Lo primero que Dios nos dice, ya lo tiene, versículo 6, ¿qué dice? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Una de las primeras cosas que el creyente tiene que hacer es someter. La palabra humillarse allí significa somete, entrega todas las cosas en las manos de Dios. Esto nos habla, bueno, voy a escribir esta palabra, sumisión. Repita esto, sumisión. Humillación aquí es sumisión. Para usted vencer y ser un creyente vencedor, oiga bien, tiene que aprender lo que se llama hacer transferencia. ¿Entiende usted lo que la palabra transferir significa? Si yo le doy esta pluma a usted, yo la transfiero de mi propiedad, pasa a su propiedad. Amén. Eso se llama transferencia. Hay una palabra técnica en el lenguaje bancario que se llama transferencia de fondos. Es cuando de una cuenta, cuando usted, por ejemplo, da un cheque, y da un cheque por 25, 50 mil dólares, usted está con ese cheque autorizando al banco a que transfiera fondo de su cuenta a la cuenta, dice, paga a fulano de tal o a tal compañía, $50 que se transfieren. Un cheque es un valor de transferencia de una cuenta a otra. $5, si usted saca $5, 50, $1, dice nota bancaria, dice, ¿cómo dice en inglés? Legal, ¿cómo dice el dólar? Legal tender, ok, dice nota legal. Y usted lo que está diciendo es, estoy pasando poder adquisitivo de mí, que pertenece a mí, lo estoy poniendo en mano de aquella persona. Eso se llama transferencia. Repite esa palabra, transferencia. Dígale que está a su lado, tiene que aprender a transferir. Dígalo, haz de esto como si fuera un don para ti, el don de transferir. A veces nosotros transferimos nuestras frustraciones y enojo al cónyuge. Somos buenos para transferir, ¿verdad que sí? Pero aprenda usted a transferir a Dios. Amén. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Muchas personas, hermano, no han aprendido este secreto. No tienen este secreto. Y esto es importante que usted lo note y lo vea. Ahora, yo quiero hablar algo con respecto a eso. ¿Qué es lo que usted tiene que aprender a transferir? Cuando usted se mira en prueba, lucha y situaciones, hay varias cosas que normalmente ocurren a la gente. Hay gente que responden con pánico. ¿Cuántos de ustedes se han sentido bajo pánico cuando están en medio de una prueba? Pánico. Cuando alguien está en, incluso hay una condición psicológico-psiquiátrica en el día de hoy que se llama panic attack. Ataque de pánico. ¿Saben la gente que tiene ataque de pánico lo que hace? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí, yo no me he hecho ningún diagnóstico de eso. Pero ya la cosa es tan rara que uno ni sabe lo que le pasa a veces. Pero hay ocasiones donde hay gente que en un momento dado el corazón comienza a latirle rápido. Como si se estuviera asustado. Como si estuviera esperando una mala noticia. Las manos comienzan a sudarle, se ponen sudoroso, tembloroso. Y muchas veces cuando usted hace un examen físico, se da cuenta que la gente está normal. No tiene nada. Y hay otro síndrome por ahí que se llama el síndrome postraumático. Después de un gran trauma, un accidente, un trauma, guerra. Hay gente que tienen ciertas situaciones donde responden en una forma anormal. Entonces hay gente que sufre de pánico. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sufrido de pánico? Hay alguna gente que ha sufrido de pánico. Otras veces la gente responde en medio de un problema con frustración y su frustración se traduce en enojo. Hay gente que cuando las cosas no le salen bien se enojan. Y no hay quien le hable, no hay quien le hable. Se frustran, se encierran y se enojan. Hay otras personas que pierden el sentido. Yo ayer hablé de perspectiva. Hay gente que en su problema pierden la perspectiva. No entienden por qué le está pasando lo que le está pasando. Ya le dije que hay que en este momento pedir sabiduría a Dios. De eso hablamos ayer. Dios quiere que usted esté en control de sus emociones. Usted no puede perder el control de sus emociones. Tiene en este aspecto que estar bien claro en el por qué vienen todas las cosas que a veces vienen. A todo el mundo le va a llegar. Y todos ustedes en algún momento dado han pasado, estarán pasando estas situaciones. Ahora, cuando vengan estas situaciones, ¿qué voy a hacer? Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es que Dios dice, tiene que aprender a someterte, humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Transfiere todas aquellas cosas y plántate, dice Dios, en fe, en mis manos. Gloria a Dios. Usted tiene que aprender y saber que no va solo en el barco, que el Señor ha dicho, estaré contigo todos los días siempre. Llenarse de esa promesa del Señor y mantenerse creyendo eso. No importa lo que venga, no importa lo que sienta, no importa lo que diga. Keep going. Amén. ¿Cuál es la razón de esta sumisión, de esta humildad, de esta transferencia? Vamos a ver. ¿Humillaos bajo qué? Número uno, aquí nos dice que la mano de Dios es poderosa. Yo no transferiría mi problema a nadie que yo supiera que no va a hacer nada con él. Amén. La mano de Dios es poderosa. poderosa. Es lo primero que usted tiene que entender. Hay un poder más grande que todos los poderes de la tierra. Dios es poderoso. Él es grande, Él es fuerte, Él es glorioso y Él es nuestro Padre. Gloria a Dios. Tiene usted que mantener la actitud de hijo. Eso tiene que metérselo en la cabeza. ¿Cuántos de ustedes fueron pequeños alguna vez y tuvieron un padre o una madre? Por lo menos un tío, un abuelo o alguien que velaba por usted. Cuando usted se sentía en peligro, ¿qué hacía? ¿Ha visto usted los pollitos cuando se sienten en peligro? Van corriendo con mamá gallina. ¿Qué hace mamá gallina? Abre las alas, los recoge a todos y lo pone debajo de sus alas. Amén. Así mismo, parece que David observó esto cuando escribió y dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Jehová Dios es el que extiende sus alas y nos cubre. Extiende, eso es la mano fuerte. Nos cubre. Cuando usted se somete y dice, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Aquí estoy humildito. Extiende tus brazos y cúbrelo. Como Padre amoroso, el Dios eterno, extiende sus brazos y nos cubre. Bendito nombre de Dios. Sométete. Pararse y estar cubierto bajo la sombra de Dios. El problema no se ha ido. Pero la cobertura de Dios nos da seguridad a nosotros de que todo va a salir bien. Eso es una promesa de Dios. Dígale que está a su lado. Es una promesa de Dios para ti. Cobertura. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice bajo la poderosa mano de Dios. Dios es poderoso. Ahora bien, este sometimiento, esto es importante, porque algunos de ustedes dirán, bueno, yo me voy a someter, significa que yo no voy a hacer nada. No. Este sometimiento no implica irresponsabilidad. ¿Eh? No significa que usted va a ser irresponsable. No significa que usted no va a hacer nada. No significa, hay gente que dice, no, estoy sin trabajo, hermano, estoy muy preocupado. Pero como usted dijo que ya Dios me humillara, ahora me voy a quedar para que el trabajo me venga a la casa. No. Bajo la poderosa mano de Dios, pero usted tiene que ser responsable y comenzar a hacer las cosas que usted tiene que hacer. Si su negocio está mal, no espere que el trabajo le llegue a la casa. Agarre, hermano, agarre su carro, gástese 10 tanques de gasolina y hasta que no ande en todos los rincones de Houston, tocando todas las puertas. Entonces usted puede decir, ya yo hice lo que debía haber hecho Dios. Nos entendemos. Esto implica que usted tiene que ser responsable. Someterse significa sométete bajo la autoridad de Dios. Amén. Ahora, note usted, aquí donde viene lo importante. Gloria a Dios. Búsquese otro versículo. Déjeme Pedro abierto. Búsquese el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Rapidito, mueva la mano. ¿Están dormidos o están despiertos ya? A ver. Are you ready, people? ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Lea con versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. En otra palabra, está gozoso siempre. 5. Vuestra gentileza sean conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6. Por nada estéis afanosos. A ver, dígale que está a su lado. Dios nos manda a no tener afán. Esa palabra afán es lo mismo que la palabra ansiedad. Por nada tengo que estar ansioso. Mire, ahora en este proceso de construcción hubo varias veces donde yo me sentí ansioso. Y le voy a decir, hubo un momento, un día, yo se lo dije a ustedes porque yo le digo todo a ustedes. Un día llegué un viernes aquí y después de haber hablado con el arquitecto y todo eso aquella vez, y todos los contratistas, mire, yo tengo contrato firmado desde hace 6 o 8 meses, con gente, contratos que nada más son 30 días. Hay algunos contratos que yo tengo firmados que las cláusulas son 30 días para comenzar a trabajar. Porque esa compañía dejan algunos contratos que tiene porque se van a dedicar a ese trabajo. Y tengo, oiga bien, tengo contratos de hace 6 o 8 meses firmados que supuestamente en 30 días tenían que comenzar. Y tenía todos esos contratistas sobre mí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y yo recuerdo un viernes llegué allí con la cabeza de este tamaño. Y dije, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Porque mire, construir templo en iglesias americanas es muy fácil. Porque todo este trabajo que yo estoy haciendo, hay un comité pro templo de individuos de 10 o 15 gente, que ellos se encargan, el pastor no tiene que lidiar con eso. Este es un trabajo que yo no debía estar lidiando con él. Pero aquí ustedes saben cómo es el asunto. Entonces, y yo venía y tenía que predicar y venía abrumado, hasta la cabeza me dolía. Y le estoy hablando de experiencia, hermano. Yo no me voy a poner a predicar cosas que yo no sepa, ni a inventar cosas teóricas. Le estoy diciendo la verdad. Estas cosas, yo he pasado por este camino. Yo caminé por aquí. En varias veces, en varias ocasiones en mi vida. Pero en esta ocasión, y yo venía con Marte, venía abrumado, venía malhumorado. Venía que no quería ni que me hablaran, frustrado, venía arrastrado, venía con el espíritu por el suelo y tenía que venir a predicarle a ustedes. Y el problema me vino cuando venía en el camino, ese dichoso celular. Y yo recuerdo que venía por el camino y dije, bueno, ¿qué hago? Se me vinieron más de 100 pensamientos. Ve y agarra al arquitecto por el cuello mañana. Sí. Ponle una demanda al arquitecto. Quítale el trabajo y dáselo a otro. Mil y un pensamiento. Y yo recuerdo que me paré allí afuera y me quedé en el carro. Ni me quería bajar. Ahí estaba en el carro parado. Mi esposa se bajó. Dijo, ahorita voy. Y yo recuerdo que de ese trecho de 10 minutos de camino, al estar ahí, yo recuerdo que en ese momento, pegado del carro, le dije al Señor, Señor, yo me recuerdo. Y mire que estas son las frustraciones mías, me duran 10 minutos. Sí, hermano, no, yo no voy a inventar. Si yo sé la forma, este es el problema, que la suya le dura 10 años. Frústrese un día, usted se le vuela el coco un día, pero el sol no se puede poner sobre vuestro enojo. No sé, hay gente que tiene 3 meses amargado, el marido con la esposa y andan como mulos y burros callados en la casa, no se hablan por 3 meses, enemigo. Por eso decía el joven que decía que no se quería casar, decía, porque no me caso porque el matrimonio, decía, es la única fórmula donde hay que dormir con el enemigo. Es la única guerra donde el enemigo duerme contigo. Bueno, mis frustraciones duran 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. A mí se me pasa. Porque, ¿sabe por qué? Yo sé lo que él ha dicho. La esperanza. Yo recuerdo, y ahí le recordé al Señor, me metí en esta porque me dijiste y porque estoy obedeciendo. Y tú has dicho, tu carga no es tuya, es mía. En ese momento hubo una sumisión, una transferencia. Gloria a Dios. Y es lo que la Biblia aquí dice, aprende, iglesia, aprende. Dígale al vecino, ¿vas a aprender o no vas a aprender? Y esta va por mí, cabezón. A ver, ¿cuánto creen que la palabra de Dios es verdad? Dígale al mexicano, no nos hagamos tarugo. Dios es cierto. Hermano, se lo digo como le estoy hablando en este día, en esta mañana. Yo estaba ahí en el estacionamiento. En 3 minutos yo resolví mi problema. ¿Cómo resolví mi problema? Aplicando la Biblia y las promesas que Dios ha dicho. El problema no se fue. El problema acaba de irse. Esta semana se fue el problema. Bueno, esa parte. Sí, pero escúcheme. Escúcheme. El problema no se fue porque el asunto no se resolvió ese día. Pero la carga, el pánico, el enojo, la ansiedad, sí se fue. Y me dio paz para seguir funcionando. Y le prediqué esa noche. Entré por esa puerta fresco, renovado. Porque vamos a ver qué fue lo que hice. Y si me funcionó a mí, tiene que funcionarle a usted porque Dios es el mismo. ¿Qué fue lo que hice? Liado, otra vez. 4 dice, Filipenses 4:4, que debo estar gozoso. Pero hay momentos donde el gozo no sale. Cuando el gozo no salga, ¿qué es lo que hay que hacer? Versículo 6 dice, por nada, que dice el Señor, quiero que te afanes. ¿Qué es someterse bajo la poderosa mano de Dios? Es transferir la carga. Dios dice, mira, no quiero que te afanes. No quiero que tenga pánico, no quiero que esté neurótico, no quiero que esté con insomnio, no quiero que te esté comiendo las uñas, no quiero que ande tembloroso, no quiero que ande llorando, jalándote las greñas en la calle delante del impío como el que no tiene a Dios. El cristiano, Dios dice, te está pasando lo que está pasando, echa para acá. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen sus asuntos van primero donde Dios? Hay gente que va, el último que va, después que tienen 3 meses, Dios dice, pero aquí estaba. Amén. Pasa 1,001 pensamientos por la mente. Pero aquí la palabra de Dios dice, no te afanes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ve delante de mí, dice Dios, y conoce. Dame a conocer tus peticiones. No porque Dios no las sepa, pero quiere saberlo de sus labios. Con oración y ruego. ¿Y qué dice Dios? Yo te voy a responder con paz. Paz en medio de la tormenta. Y la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que todavía el problema no se va. Pero allí, usted dice, pero estoy tranquilo cuando no debía de estarlo. Es la paz de Dios. Cuando usted se siente en paz, cuando no debía de estarlo, es una paz que no trajo. Usted es la paz de Dios en su vida. Esa paz guardará vuestros corazones. Amén. Va a guardar mi alma. Va a guardar mi corazón. Me va a quitar la ansiedad. ¿Se entendió? ¿Sabe usted lo que la palabra ansiedad significa? No lo sabe. Yo le voy a decir. No, no quiere saber. Sí, le voy a decir. ¿Sabe lo que la palabra ansiedad significa? El vocablo ansiedad, cuando nosotros lo tomamos del idioma original, significa dividir. Ansiedad es igual a división. Dividir. Eso en lenguaje comercial, hay una palabra que se utiliza, la palabra dividendo. ¿Sabe usted lo que es dividendo? Ganancia. Cuando una compañía, ¿qué le iba a decir? Sí, usted es accionista de una compañía. Esa compañía tiene su ganancia. Esa ganancia se reparte entre los accionistas, los que han invertido. Y eso se llama dividendo. Ok, es de ahí donde la palabra ansiedad viene. Dividendo. Es dividir. Es distraer. Es sacar partido. En otras palabras, Cuando usted está ansioso, usted se está haciendo dueño. ¿Nos estamos entendiendo? Dueño, está teniendo posesión de aquello que está generando ansiedad. Y Dios dice, yo no quiero que seas dueño de eso, quiero que lo suelte y me hagas a mí el dueño de todo. ¿Se está entendiendo? Ansiedad es falta de fe. That's it. ¿Por qué? Porque aunque usted quizás formalmente sea dueño del problema que le causa ansiedad, Dios dice, yo quiero que tú sepas que yo soy tu padre. Y Dios dice, yo quiero que sepas que como soy tu padre, yo soy dueño. Yo soy el dueño de tu problema. Gloria a Dios. Es como cuando usted va con una deuda grande con su papá, que es rico. Y le dice, papá, ¿Han visto ustedes hijos que ya casados, manganzones, ya hijos con hijos? Ya el viejo tiene nietos. Y hay hijos que se meten en unas que no saben cómo salir de ellas. Y de repente van a casa del viejo y le dicen al viejo, y el viejo ustedes saben cómo es, gordo, panzón, sí, así. Un escritorio viejo allá, pero usted sabe que debajo de ese escritorio hay la de a 100, están allí a montón. Y allá va usted. ¿Qué quiere? Sion pa. Sí, la bendición. La bendición pa. Sí. Ah, ¿te acordaste de mí, no? Ya llegaste. Sí, pa. Oiga, pa. Tengo problemas. No, qué mala. Más todo el tiempo están arrancadas. No tiene nada. Pa. Y los pa dicen amén. No se atreve porque le quitan el cheque. Y usted va donde su papá. Porque usted sabe que el viejo, aunque no se le mira mucho, anda en un carro viejo, todo desmuelado, fumigando y todo, unos tenisotes viejos. Pero usted sabe, hermano, la gente, eso es para él despistar allá a la gente de afuera. Usted sabe que esas 2,000 cabezas de ganado, usted sabe, y el dinero nunca se le mira. Entonces dice, pa, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo una deuda y me van a quitar la casa. Y tu pobre nieto se van a quedar en la calle. Sí, porque los nietos por ese lado que duele el asunto. A ver, usted como hijo no duele mucho, pero el nieto, los chiquitos. Sepa usar las armas de vuestra milicia. Entonces, cierto, dicen los abuelos por ahí. Entonces, inmediatamente, el viejo dice, bueno, tú eres un sinvergüenza, yo no quiero saber de ti, tú sabes ni para qué vienes. Pero sepa que no lo hago por ti. Pura mentira, se derrite por usted el viejo. Para mantener. Dile a la compañía de mortgage que mañana yo paso por ahí. Y no quiere ni que usted vaya porque sabe, no le tiene confianza. Sabe que se le echa de a usted que sabe si se lo gasta en otra cosa. Le tráeme el bill. Pero el viejo va y se aparece a la oficina y dice, ¿cuánto debe mi muchacho aquí? Pues son unos 50,000. Ya tiene 3 meses atrasado. La casa está en foreclosure. Ok. Transfieran ese mortgage a mí. Porque de hoy en adelante esa deuda es mía. Amén. El hijo cuando le dan esa noticia se le va la ansiedad porque no tiene dividendo. ¿Se entendió la palabra ansiedad? Amén. Esto es lo que significa. Hermano, si yo soy de Dios, ¿cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo? ¿Cuántos son propiedad de Dios? Había un hermanito por ahí que decía, yo soy propiedad privada de Cristo, decía él. ¿Cuántos son propiedad privada de Cristo? Dígale que a su lado, yo soy propiedad privada de Cristo. I belong to Jesus. Entonces, todo lo que yo soy, todo lo que es mío, pertenece al Señor. Amén. Mi vida, mi alma, pero mis problemas también son de Él. Cuando usted compra una compañía, usted no solamente compra sus activos, también compra sus pasivos. Cuando usted compra una compañía, compra también las acciones y compra las deudas. ¿Sabía usted de que se negocia comprando deuda? Yo recuerdo cuando compré mi casa. Oiga esto. A mí me gusta ser fiel. Una de mis cualidades, yo quiero ser fiel. A mí me gusta ser fiel a la gente. Digo yo, porque el cristiano tiene que ser fiel. Pero a mí me dieron cachetada en la cara la infidelidad que son. Se hacen tus amigos y después te venden. Sí, yo quería, con ese banco, quería yo terminar hasta el último día de mis 30 años de deuda, seguir con ellos. Y me di cuenta que la señora me vendió. Duró como un mes conmigo y me vendió. Y luego el banco me vendió a otro banco. Y luego el banco me vendió a otro banco. Y ya llevo como 4 o 5 bancos. Y digo, no. ¿Y sabes lo que pasa? Las deudas se convierten en activos. Por ejemplo, si usted debe $50,000, oiga esto, entonces al 5% de interés, o al 6% o al 7%, entonces dice, bueno, en una proyección de 30 años mirando el pago de esta persona, podemos ganarnos $100,000, un ejemplo, con esta deuda. Entonces ellos dicen, tengo una inversión de $50,000 más $100,000 que me voy a ganar en 30 años. Y esa compañía le dice, ¿la quiere? Te la vendo, la inversión de 50 mil y la ganancia que voy a tener, 75 mil. Y dámelo ahora. Nada más que conmigo se tronaron porque no sabían que yo le iba a refinanciar la deuda. Y el que me compró se tronó. Nos estamos entendiendo. Amén. Sí, cuando bajaron los intereses, usted sabe. Bueno, ese es el punto. Nos entendemos. Dios dice, yo quiero, yo te compré a ti. ¿Están entendiendo el ejemplo? Te compré a precio de sangre. Mío eres. Dios dice, tú eres mío. ¿Cuántos son de? Ahora, si usted no es de él, está tronado, tiene problemas. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Dios dice, tú eres mío. You belong to me. Tu alma es mía. Pero también te compré con tus pesares, con tus cargas. Compré el producto bruto, lo bueno y lo malo tuyo lo compré. Amén. Lo malo lo resuelvo, lo podo, lo pulo. Amén. Y quiero que no estés ansioso, porque todo lo que te pasa es mío, dice el Señor. Es mío, dice el Señor. Vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Se entendió lo que es ansiedad? Cuando usted se somete a Dios y dice, Señor, mi vida es tuya, mi carga es tuya. Usted está diciendo, yo no tengo parte ni dividendo en esto. El dueño del problema eres tú. Amén. Ahora bien, vamos a seguir rapidito, porque ya me voy. No. Usted tiene que aprender a soltar. Someter es soltar. Soltar. Hay gente que le gusta ciertas áreas de su vida y no la quieren soltar. Y Dios dice, no tiene que soltarla. ¿Sabe cómo en África pescan a los monos o los changos? Dígale que está a su lado, no sea chango. Chango, mono. Oiga bien, la forma más fácil de pescar un mono se la voy a enseñar. Y le digo que le diga al vecino no sea chango para que usted no se deje pescar, porque se deja pescar igualito. Oiga bien, es bien fácil. Van a donde están los monos. Los monos son los animalitos más curiosos que existen. Son curiosos. Entonces hacen hoyos en la tierra, en las peñas hacen hoyos, un hoyo pequeño. Y ese hoyo lo llenan, echan una bolsita con cacahuate, peanuts, que a los monos les gusta, y eso lo esconden. Y el que está haciendo el hoyo se asegura de que estén muchos monos por ahí, changos por ahí, mirando. O sea, eso se aseguran de que lo estén mirando, porque si no, no sirve. Entonces, esta persona va y se esconde. Inmediatamente, hermano, yo lo he visto en documental. Inmediatamente se esconde. Esos animales vienen a curiosear. ¿Qué fue lo que pusieron ahí adentro? Baja. Como el hoyo es tan pequeño, ellos meten la mano. Y cuando meten la mano, es una campana el hoyo. Una entradita chiquita y allá adentro está grande. Cuando meten la mano, miran que allá están los cacahuates. Pero la mano está que apenas le cupo la mano así. Entonces agarra el cacahuate porque tienen hambre y la curiosidad. Pero cuando quieren sacarlo, no pueden. Entonces el mono lo que tiene que hacer es, si ve que está preso, que no puede, suelte el cacahuate, encoja la mano y sáquele y váyase. No, pero la curiosidad es más grande y el deseo de ver qué es lo que hay ahí. Y ahí está luchando. Y en lo que está luchando, viene el que puso la trampa y le dice, hey, ¿qué es lo que busca aquí? Señor, suelte eso y váyase. No. Oiga bien, aquel viene y le pone un gorro en la cabeza. Y él está, pero no suelta lo que tiene. Le pone el gorro, le amarra las patas. Señor, suelte eso y váyase. No. Lo amarran y luego con mucho cuidado, aquel por otro hoyo que hizo, le suelta la trampa, le saca la mano, se llevan ese chango. ¿Y sabes qué? ¿Los otros aprenden? No. Se va ese y viene el otro y mete la mano a ver qué fue lo que dejaron ahí adentro. Ahora mírele la cara al que está a su lado. No le diga gorila. No le diga chimpancé, ni orangután, ni mandril. Pero mírele bien la cara. Cualquier similitud con usted es pura coincidencia. No suelta la carga. Dios dice, dame la curiosidad. Hay gente, hermanos míos, hay gente que no está acostumbrado a vivir sin problemas. Dios lo libra de uno y salen corriendo y se meten en otro. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay gente que están tan acostumbrado a vivir así, que el día que no tienen carga dicen, me siento mal. Y usted le dice, ¿y por qué te sientes mal? Dice, algo raro me pasa, me siento como si no tuviera corazón. Siento que el corazón no me late, porque están tan acostumbrados que el corazón es una piedra, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, que el día que no tienen la carga del pánico y de la ansiedad, pastor, el corazón no me late. ¿Cómo no te va a latir? Estuviera muerto. No, yo soy el único zombie que no tiene corazón. Dije, no, pero vamos a ver si es cierto, dame el pulso. Sí, hay corazón, late. Pero ¿y por qué no me lo siento? Porque ya Dios se llevó la ansiedad que tenía. Amén. Y anda raro. Pastor, algo tengo. Hoy veo más claro que nunca. Porque la cortina que tenía, la cortina negra, Dios te la quitó. Hay gente que no pueden vivir en descanso. Pastor, yo me siento mal. Porque, y no testificó anoche que Cristo le quitó la carga. Sí, sí, le quitó. Pero ahora el diablo me está diciendo que la semana que viene me va a atacar. Y estoy preocupado. Jesús dijo, cada día traiga su propio afán. No te preocupes por el mañana, Dios se encarga del mañana. Gloria a Dios. Mañana, mi hoy está en las manos del Señor y mi mañana también. Tengo que rápido, se me va el tiempo. Y otra vez tengo dos hojas cuando son siete. Ok, vamos a ver rapidito. Ya lo tiene. Tiene que aprender. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Ansiedad. ¿Cuántos dicen yo soy una persona ansiosa, depresiva? Amén. Tiene que aprender. No hay otra fórmula. Tiene que aprender. Ok, abre la válvula. Versículo 8. Vámonos a Pedro. Otra vez. Primera de Pedro 5. Dios no quiere que perdamos nuestro control emocional. Vamos a leer desde el 7. Primero en el 6 dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Versículo 7, ¿qué dice? No le oigo. No. Mire el que está a su lado. No le diga chango, pero mírelo y dígalo. Suelta. Let it go. A ver, levante la mano todo aquí el que ha tenido, tiene o tuvo o está teniendo ansiedad. Levante la mano los ansiosos. Ay, este es un hospital. Psicólogo. A ver, levante la mano los ansiosos. Yo he tenido, tuve. Y creo que voy a tener algunas más todavía. A ver, díganme a mí, ministrenme a mí. Psicologícenme a mí. Dígale, pastor, déjalo ir. Suelta, chango, suelta, diga. Sí, dígame, chango, yo no tengo problema con eso. A ver, chimpancé, suelta, gorila, suelta. A ver, diga algo. Oféndame. Suelta, gorila. Ahora agárrese, que la que viene para usted. No, ya me gané el derecho. A ver, los ansiosos. Levante la mano a los ansiosos. Ahora, dígale que está a su lado. Y tú, chimpancé, suelta. Let it go, déjalo ir. Dele terapia. Dígale, suelta. Ahora usted va a soltar porque yo dije. No, es porque Dios dice. ¿Cuánto creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Cuánto creen lo que aquí dice? Levante la Biblia y diga yo creo, lo que traigan. Dígale, Señor, yo creo lo que aquí dice. Creo. I believe. Yo creo. Creo. No, no es gallina. Lea ahora. Read. Versículo 7. Pero léalo en voz alta. Ahora, dígaselo así con el dedito entre las narices el que está a su lado. Hey, you, a ti. Dios dice que eche. No me la tire a mí. Tu enojo no lo apague conmigo. Sí, porque a veces echa toda tu ansiedad. ¡Mujer! No, no es con ella. Es a Dios. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? ¿Sobre la mujer? ¿Sobre el pastor? ¿Sobre el marido? ¿Sobre el chupacá? Digo, ¿sobre quién? ¿Quién es él allí? ¿Quién es él? Él llevó nuestras debilidades. Él llevó nuestras ansiedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre el crucificado. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Échala, transferencia. ¿Cuál es la palabra clave? Transferencia. A ver, dígale al vecino, no sea masoquista. Hay gente que le encanta sufrir. Ay, pero que me gusta sufrir. Hay gente que con el sufrimiento manipulan a los otros. Son manipuladores, usan, suelta todas esas marañas psicológicas. Suelta, sé libre en Cristo. Todo lo que le pase, sea libre. Dios le ha hecho a usted para que disfrute la vida. Sanamente, obviamente. Amén. Esté libre. Hay gente que ni respirar pueden. Están ansiosos, mira cómo están. Parecen perros. Sí. Jadean como perros. No pueden llenar los pulmones. A ver, ¿cuántos de ustedes han respirado hoy? No, esa respiracioncita ni... A ver, respire. Aguante. Suelte. El que está ansioso no puede hacer eso. En la emergencia del hospital, cuando yo trabajaba en el hospital como médico, ¿sabe usted el ataque de histeria? Y allá van, se murió, se muere, no se muere nada. Y llegan allá. Eso se llama hiperventilación en medicina. Oiga bien, jadean tanto que se intoxican con oxígeno. La respiración normal son de 18 a 24 veces en el día y de 12 a 18 veces en la noche por minuto. Mire, hay cosas que yo sé que usted no sabe que yo sé. Es como el policía. ¿Quieren que me descubra mis técnicas diagnósticas? Usted viene a hablar conmigo. Ay, pastor. Y yo me quedo observándolo. Yo no le digo nada. Pero en un momento dado le digo, ¿estás nervioso? ¿Está usted nerviosa? ¿Por qué lo dice, pastor? Ay, vino una revelación especial del cielo. No, le observé el pecho y le observé el estómago. Y estaba mirando que la respiración, ya yo le conté la respiración, tiene 32 por minuto. Y eso es ansiedad. No es revelación super. No, ya lo vi. ¿Me sigue? Si usted hace eso, se va a intoxicar con oxígeno, va a perder el conocimiento, porque el pH de la sangre, la acidez, el nivel de acidez de los gases sanguíneos va a cambiar, y ahora la sangre o se le va a alcalinizar o se le va a acidificar. En la acidificación de la sangre hay un proceso en los riñones que libera bicarbonato de sodio de su cuerpo para neutralizar lo que usted le está entrando. Entonces usted va conmigo a la emergencia. Cuando yo hacía, lo que hacía era decía a la enfermera: Norsa, Norsa, pónmele una bolsa plástica en la cabeza, tápamele la nariz y la boca. O bueno, más sofisticado, eso era en los ranchos por allá. Más sofisticado, usted agarraba y decía: te voy a sanar ahora, te voy a poner oxígeno. Mentira, no era oxígeno, nada. Era una mascarilla sin nada. Respira ahí. Y lo ponía a respirar su propio aire. Su propio aire no tiene oxígeno, tiene carbono. Y al tener carbono, pues inmediatamente estabiliza el pH de la sangre. 2 minutos, $150 para mí. ¿Y sabes qué decía? Oye, ese doctor sí sabe. Y claro, usted le decía: a ver cuando se da otra vueltecita por aquí, le da otra patatú, otra cosa. No. Usted lo mandaba a psicoterapia y lo pasaba a otro departamento. A ver, ya le estoy contando la respiración a algunos aquí. Respire. A ver, respiren las mujeres, los hombres observen. Respiren las mujeres. Respiren los hombres y las mujeres observen. ¿Se han dado ustedes cuenta que las mujeres y los hombres somos diferentes? Las mujeres respiran con el pecho. Miren una mujer respirando. No sé cómo le hacen porque eso es lo más incómodo. Cuando la mujer respira se le suben los hombros. Chequen. No, ya no lo van a hacer. Pero chequen. Y miren los hombres cómo respiran. Parecen sapo. ¿De qué se ríen? ¿Eh? Entonces, mire usted, cuando usted venga a hablar conmigo, hombre, y yo me quede mirándole el ombligo, no crea que estoy mirando si el botón está, estoy checándole la respiración. Y cuando usted venga a hablar conmigo y yo me quede mirándole aquí arriba, estoy checándole la respiración para que no sea mal pensado. ¿Se entendió? Ok. Ay, ¿de qué estaba hablando? ¿De medicina? No, vamos a ver. Versículo 7, lea. Read. No le oigo. Echando. A ver, ponga toda mi ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su causa y le amo porque no estoy solo, porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Por eso vivo feliz como una lombriz. Tranquilo. A ver, tranquilón Pérez. Tírame, truéname, jálame las orejas, dame un palo, haz lo que quieras. Si Dios le permite, estoy en las manos del Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Él me hace vivir confiado. Me enfrento a los retos de la vida tranquilo. ¡Ay, estoy! ¡Me siento mal! El jefe dijo que me iba a despedir. Dios cuida de mí. ¿Me despide? ¿Cuándo quiere que me vaya? Mañana, mañana. Y no se vaya usted tirando tierra. Hijo del diablo, que se queme la compañía, que todo el mundo... No, váyase tranquilo. Váyase tranquilo. Y vaya, Dios, mientras recoge su locker. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Agarra el morralito con el palo aquí atrás. Yo amo su causa. ¿Sabe lo que le estoy hablando? A ver. A ver. Y aquí ve el hombrecito. Amo su causa. Señor, mañana mi ansiedad la he hecho sobre ti. Y no voy a perder tiempo llorando. Voy a venir a la iglesia y le voy a decir a los hermanos, hay chamba por ahí. Porque Dios cuida de mí. Amén. Voy lleno aplicaciones, hago algo, bendito en nombre de Dios. Porque tú tienes cuidado de mí. Dígale al Señor, gracias porque tú cuidas de mí. Thank you. Yes. Hoy yo siento algo bonito, quiero cantar. Amárrenme, que soy de Dios. Recójanme, que soy ajeno, pertenezco a Dios. Cuando su esposa se le desplome allí, que se le destuerque. ¡Ay! ¡Vámonle, vámonle! Parece firme, dígale, Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. A los hijos, dígale, Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Tranquilo. Le voy a decir, los esposos debían tomar turno para deprimirse. Sí, porque en la Biblia dice, mejor son dos que uno. Pero a veces dice, porque cuando uno cayera, el otro le levanta, pero a veces se caen los dos. ¿Y él levanta qué? Entonces dile, ¿sabes qué? Este mes me toca a mí, el otro mes te toca a ti. Para cuando estés down, tú me levantes. Diga una palabra. Dios cuida de ti, Dios cuida de nosotros. Tengo que terminar, hermano. Dos minutos y nos vamos. Ay, Señor. Ya tiene. Usted tiene que... Versículo 8 tiene que estar sobrio. Dígale que está soldado. A veces te emborracha de ansiedad. Te emborracha de oxígeno por tus problemas psicológicos y mentales. Ya le dije, casi toda la gente en el mundo es neurótica. Todo el mundo tiene un loco detrás de las orejas. Sí, no hay nadie 100% perfecto. Solamente Cristo nos hace perfectos a nosotros. Amén. Yo una vez en el hospital que yo trabajaba, miren, hermano, le voy a decir, los psiquiatras, no, los psicólogos son buena gente ellos, son buena gente, los psiquiatras. Oye bien, los psiquiatras están medio tronados, se vuelven locos. Mire, yo una vez, me tocó 7 meses cuando yo estaba haciendo mi internado, me tocó rotar por psiquiatría. Hermano, yo le dije, sáquenme de aquí porque me voy a volver loco. Sí. Había un señor, eso se pega esa cosa. Y yo, no, sáquenme de aquí. ¿Usted sabe lo que es tener un pabellón completo de gente hablando disparate? Dice un muchachito, mírala, allá viene, ¿quién viene? Dice, mi abuelita en una letrina volando. Y yo, Dios mío, sí. ¿Qué es eso? Hablando cosas. Entonces, uno de los psiquiatras dijo, no, yo soy una persona muy cuerda. Soy muy cuerdo. Y un día en el hospital por el pasillo iba caminando. ¿Sabe que los hospitales tienen cámaras? Está todo vigilado. Iba caminando tan, tan, tan por el pasillo en la madrugada. Y cuando iba por la esquina hacía así. ¡Pran! Y pegué un pie en la pared. Digo yo, no. Te está más bola. ¿Sabe lo que hizo? Como hacía Charlie Chaplin, que levanta la patita y la pega. Tú sigues caminando. Está raro eso. Pero Dios cuida de mí, hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Rapidito. Someternos a Dios no significa no hacer nada. No significa que usted va a estar de vago, aragán, sin vergüenza, sin hacer nada. Ya sometido. significa que usted va a ser responsable. Yo quiero que usted note, versículo 8. Bueno, primero, versículo 6. Hay varias órdenes aquí. Hay algunas palabras que son imperativas. Versículo 6 dice, humíllate. ¿Tiene situación? ¿Qué dice? Humíllate. En salvadoreño. Bueno, eso es humíllate, pero en salvadoreño es humíllate. Ok, humíllate, dígale, humíllate vos. Eso, humíllate, orden. ¿Cuántos somos salvadoreños aquí? Levantemos las manos. Ah, bueno, Centroamérica se vino para acá. Ok, entonces puedo hablar así. Humíllate, ¿qué más dice? Ok, ¿por qué tengo que humillarme? Humíllate, ¿por qué? Porque Dios tiene una mano poderosa. Porque Dios puede, por eso tengo que humillarme. Número 7. Echad, dice allí. Echando, echa. Eso se llama transferencia. Primero me humillo, tengo que ser lo suficientemente sabio para entender que yo no puedo. Por eso me humillo. Porque al ir a la mano de Dios y echar mis problemas en la mano de Dios, es porque yo sé que yo no puedo. El hombre, mientras cree que puede, no entrega nada. Cuando usted entrega, un mecánico, cuando le manda el trabajo a otro mecánico, qué vergüenza le da a su mecánico. Esa es la humillación más grande para un mecánico. Yo puedo. Y luego dice, me sobraron piezas. ¿Y esto cómo va? A llamar a otro. Le pasó al señor de los sprinkles, que estaban poniendo abrieron la ciudad, la calle. Y pasé yo por ahí, ahí estaba el ingeniero de la ciudad, el inspector de la ciudad, ahí estaba. Tuvieron que cerrar toda la main de la teléfono, una pipona. Y estaba el ingeniero hidráulico que está poniendo el sistema de sprinkler, estaba ahí. Y bueno, y llegó el carro de los bomberos, un carro rojo del Fire Marshal, que tenía que checar y pasar inspección, y ahí estaban. Y le dijeron al señor de los sprinkles, le dijeron, pero tú no estás autorizado para romper esa pipa, porque tu licencia va de la fence para allá. Te necesita alguien que tenga una licencia de las fence para acá. Y allí mismo a celularear, a buscar una compañía con una licencia más grande para que rompiera esa pipa ahí en la ciudad. ¡Qué vergüenza! Decir, tú no puedes, yo no puedo. Eso se llama humillarse. Bankrupt. No puedo, Señor. Aquí estás tú. ¿Para qué estar orgulloseando tal? No sea palabrero. Eso se llama logorrea, hemorragia de palabra. Logorrea. Logo. Todas las palabras rea significa hemorragia. Logo, palabra. Hemorragia. No sea palabrero. De inicio, desde que usted sabe que yo no soy nada, ni soy nadie, tú eres todo. Yo no puedo, tú puedes, Señor. Aquí va. Entonces, humíllate porque yo no puedo y Él sí. Luego dice, echa. Eso se llama acción. Después que me humillo, no me voy a quedar humillado. Ay, Señor, yo no puedo, tú puedes, pero con la cargota. No, no, no, ya me humillé, ya reconozco que no puedo. Ahora tengo que agarrar y toda la carga ponerla en el troque. Dios dice, ven, súbela tú. Dios no dice, yo voy a tomar tu carga. Dice, ven, échamela. ¡Ay! Ese es otro mensaje. ¿Oyó? Dios no dice, yo voy a tomar tus cargas. No, Él dice, ven, échala. Señor, toma mis cargas. Y Dios dice, tíramela, trabaja. Aquí está el barco paradote. ¿Quiere que haga todo? ¿Se está entendiendo usted que usted no nos ha enseñado ni siquiera a orar bien? ¿Se está oyendo allá atrás? ¿Qué dice? Échala. Significa que usted va a tener que comenzar a tirar las cargas en oración, una por una. Señor, ahí te va. Señor, cacha. Porque yo soy el pitcher. Y ahora voy a 92 millas por hora. Ansiedad. ¡Shop! En curva. Stride uno, dice el Señor. Amén. Problemas familiares. Señor, aquí va. Recta, stride up, dice el Señor. Y al tercero está ponchado. Amén. Pero la ansiedad se fue y la carga. ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice? Echa toda la ansiedad. Y la echo porque sé que Él cuida. Ahora en el versículo 8 dice: sed sobrio. Amén. En otra palabra, estar alerta. Resiste al diablo. El diablo va a tratar de decirle a usted que no eche la carga, que no vale la pena. Resístalo y haga lo que Dios dice. Amén. Vamos a leer versículo 10. Ya terminé. Ah, are you ready? Nah, ya se cansaron. Ustedes se cansaron más rápido que yo. Mira, habían dos que estaban cabeceándose y durmiéndose. No lo desperté. ¿Están listos? Pues lea lo último. ¿Qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hay un canto que nosotros, Adolfo Cano compuso de esta parte un cantito que a veces cantamos y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su reino eterno, ¿os qué? Os perfeccione y afirme. Ay, hágalo usted. ¿Hay pregunta, hermano? Yo terminé ya. ¿Cuestión? ¿Se entendió todo? A ver, ¿se entendió? ¿O no se entendió nada? Pregunta sobre el tema. A ver, todos los ansiosos, a ver, hagan la consulta. Gratis, es gratis la consulta. A ver. Levante la mano. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta de verdad? No me diga. ¿A poco? Ahora, la hermana acá. Pastor, ¿cómo le va, pastor? Hi. La ansiedad, acerca de la ansiedad, cuando uno está ansioso por recibir, digamos, la gracia de Dios, ¿es la misma ansiedad de la cual se está hablando en el pasaje? Bueno, depende, porque hay gente que se ansían en la carne para recibir de Dios, y eso como que es incongruente. Cuando yo digo estoy ansioso por recibir de Cristo, tengo hambre de Cristo. Quizás la palabra ansioso no sería la palabra adecuada, aunque la palabra ansiedad significa tener dividendo. En este caso, la palabra sería yo anhelo, quiero, deseo, anhelo, anhelo, estar anhelante. Pero hay gente que en ese anhelo se hacen ansiosos. Por ejemplo, hay iglesias que le han enseñado a la gente que si no hablan lenguas, están perdidos. Entonces la gente tiene un trauma mental que a veces andan simulando lengua para que los demás vean que ellos fueron salvos. Porque hay gente que dice que el que no habla lengua no se salvó, que no es cierto. Para salvarme necesito solamente a Cristo. Pero entonces hay gente que son ansiosos. Hay iglesias donde si miran a la mujer sola sin el marido, comienzan a fustigarla. ¿Por qué? Jezabé, prostituta, tu marido debe estar contigo. Y le crean un sistema de culpa y de trauma, que la señora entonces está ansiosa por llevar a su marido para que vean que... Entonces ese tipo de ansiedad es carnal, es mala. Te están creando un asunto que no es lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Ok? A ver, pregunta. 1, 2, 3. No hay pregunta, Dios les bendiga. Hemos terminado. Dejo este lugar a la hermana Marta.